el magazine. Está empezando. Ahí estaba la música dentro de esas píldoras musicales en este magazine, ¿eh? Y aprovechamos para saludar también a los oyentes que están ahí conectados a través de Oíd de Comunicación, a través de Oíd de Radio Nacional, a través de Internet. Para todos ellos y para todos los oyentes del 95.0, a continuación llega ese Construcción para Todos que retomamos junto a nuestro arquitecto técnico, como es Aurelio López, y también Luis Jurado, que intervendrá en cada una de las ediciones de Construcción para Todos para darnos una serie de recomendaciones muy, pero que muy interesantes. Aquí comienza Construcción para Todos con Aurelio López Morales. Pues sí, estamos de vuelta en Construcción para Todos con nuestro amigo Aurelio López. Aurelio, buenos días. Hola, buenos días, Raúl. Oye, qué placer tan grande tenerte de nuevo en estas ondas, ¿eh? Pues sí, vamos a hacer el primer programa del año 2015. Uh-huh. Programa número 61, ¿eh? Nos quedamos en el 60. Sí. Antes de terminar el 2014 y ya entrados en este 2015, entramos con esta nueva etapa y el programa número 61. Y decimos entramos con esta nueva etapa porque, bueno, pues vamos a repasar lo acontecido en esos 60 programas, pero hay que decir que nuestra línea va a ser la misma, ¿no, Aurelio? Sí, bueno, vamos a seguir con la misma línea que hemos tenido en estos dos años que llevamos ya con el programa Construcción para Todos. Quiero desde aquí, bueno, saludar a los nuevos oyentes que nos estarán escuchando ya a nivel nacional. Uh-huh. Esto es una novedad de esta nueva etapa, que eso lo puedes explicar tú mejor, Raúl. Sí, efectivamente, a través de Oíd de Comunicación ya nos pueden escuchar en cualquier parte del mundo, a través de Internet, independientemente de la gente que nos sigue a través del 95.0. Bueno, pues también estamos ahí cada día para todos los oyentes a través de Internet. Así que una nueva vía, aunque tú ya estabas también en iVoox, con los audios y los programas y demás, ¿no? Sí, bueno, yo tenía mucha presencia en Internet. Y bueno, un poco por deferencia a la gente nueva que nos pueda estar escuchando, lo que voy a hacer hoy va a ser explicar lo que hemos hecho en estos últimos dos años. Todos los programas que hasta ahora se han ido emitiendo están en un blog, que es mi blog, que se llama construparatodosblog.com. Uh-huh. Y desde ahí pues también lo cuelgo en Facebook, en Twitter. Agregate también en muchas ocasiones lo subo y lo difunde. Agregate ahora mismo tiene 64.700 seguidores en Twitter. Wow. Es decir, eso ha hecho que tenga muchísima expansión. Y también todos los audios los cuelgo en iVoox. Uh-huh. Luego, a partir de que nos conozcan, cualquiera puede escuchar los programas que vamos a ir emitiendo en adelante y todos los antiguos, los anteriores, por el que empezamos, que fue en el 2012, en noviembre de 2012. Parece mentira, ¿eh? Ya 60 programas de construcción y cada vez, comentábamos tú y yo fuera de antena, la repercusión que está teniendo este espacio, Aurelio. Fabuloso, ¿eh? Pues sí, fue pionero. No había hasta ahora, por lo menos Luis Jurado, nuestro técnico de cabecera, que ahora a continuación intervendrá. Cuando yo conocí a Luis Jurado, él me lo dijo. Dije, mira, es el primer programa que yo veo en radio, en audio, dedicado a la construcción, porque él ya era un arquitecto divulgador que tenía su blog y hacía cosas de este estilo, pero él, por lo que él conocía, no existía. Uh-huh. Posteriormente ha salido con su radio en Cataluña, pero nosotros empezamos antes. En este sentido hemos sido pioneros. Parece que era un tema que estaba vetado para un mundo, pero realmente esta crisis que se ha abierto en el sector de la construcción en España ha hecho que se vean otras vías, otras líneas. Y aunque la parte de negocio que pueda tener está todavía por ver, pero en cuanto a que es una forma de, bueno, pues de expandir, de educar, de enseñar a la gente lo que es este sector, pues supongo que está siendo muy útil. Igual resultaba complejo, ¿no?, el hecho de hablar de construcción para la gente, para los expertos, supongo. ¿Qué digo yo? Claro, vamos a ver, es que hablar de construcción en un medio como la radio, uh-huh, bueno, cualquier otro medio en realidad, ¿no?, Es árido. Lo que hay que ver es que, al igual que se habla de medicina en televisión o en radio, o se habla de otros temas, depende de cómo lo enfoques. Si lo enfocas de manera divulgativa, con un lenguaje llano, con gente que lo que quiere es que se le entienda y no lo contrario, Y bueno, pues yo creo que sí que hay mucha audiencia y que a la gente le puede interesar. Uh-huh. Solamente tienes que ver cuando hay una obra en la calle, la cantidad de gente que hay ahí observando. Uh-huh. Eso es porque interesa y gusta. Y temas hay muchísimos, y de hecho, ahí, bueno, pues podemos decir que están esos 60 programas. Aquí están los 60 programas, y bueno, cuanto más programas hago, más programas faltan y más me doy cuenta de que hay temas de interés. Uh-huh. Además, se va abriendo un abanico según voy conociendo gente a través de la red o que llaman, pues se van abriendo nuevas vías por explorar. Uh-huh. Con invitados nuevos que estarán también presentes en esta nueva etapa, ¿no, Aurelio? Sí, voy a primero a enumerar los programas que hicimos hasta ahora. Uh-huh. Los 60 programas, hombre, algunos me lo voy a ir saltando, pero más o menos para que los oyentes puedan luego dirigirse al blog y buscarlo, los que más les interesen. Y así voy a ir describiendo los colaboradores que hemos tenido, y luego voy a explicar también y voy a contar los que voy a tener, que de momento ya sé, ¿no? Uh-huh. Y que creo que van a ser muy, muy interesantes. Perfecto. Pues nosotros empezamos el 20 de noviembre de 2012 con este espacio. El primer programa fue de presentación, como estamos haciendo prácticamente ahora, de cuáles eran los objetivos y qué es lo que yo pretendía hacer. La verdad es que no nos hemos salido de la línea. La idea era hablar sobre construcción, no sobre arquitectura. Uh-huh. Y sobre edificación o obra pública, y llegar a la gente y explicarle a la gente cómo se hacen las cosas para que lo puedan entender. El segundo programa hablamos sobre el ruido en las viviendas, no sé si recuerdas. Sí, claro. Posteriormente estuvimos también hablando sobre instalaciones hosteleras con Raúl Fernández de Kitchen Consul. Uh-huh. Hablamos también decoración e interiorismo con Luis Delgado, un colaborador que últimamente no ha podido estar con nosotros porque tiene una carga de trabajo ya que no le deja tiempo para estar con nosotros. En el programa 5 estuvimos con Estudio AIA, que son el estudio de arquitectura e ingeniería autor del puente atirantado de Talavera. Estuvimos hablando aquí con Ramón Sánchez de León. Uh-huh. Hicimos luego un programa sobre ahorro en la factura energética. También. Luego hicimos el siguiente programa, también la segunda parte de este programa. Volvimos a tener a Estudio de Lier Luis Delgado hablando de jardines verticales en el programa número 8. Estuvimos hablando sobre la inspección técnica de edificios, perdón, con Rosario Ruiz, arquitecto. Hablamos sobre humedades en otro programa. Luego hablamos con Olga Molina Gil, arquitecto, sobre el certificado energético, que estaba todavía sin implantar y ya se iba a implantar en poco tiempo. Volvimos de nuevo con la ITE, de nuevo con Rosario. Hemos luego hablado de energías renovables. Estuve hablando sobre cubiertas inclinadas, sobre humedades por capilaridad. En el programa número 17 entrevisté ya a Luis Jurado y hablamos sobre las ITES. Sí. Ahí es donde conocí yo a Luis Jurado y empezamos a entablar ya una buena relación. Y que culminó con este espacio que llamamos Técnico de Cabecera, en el que todos los días, y hoy también estará con nosotros, pues nos ilustra sobre algún tema. En el programa número 18 estuvo aquí Juan Carlos González Navarro, ingeniero de caminos, con un sistema de renovación de tuberías sin obras. ¿Te acuerdas, verdad, que estuvimos viendo aquel vídeo en el que se veía cómo estaba la tubería de colmatada y cómo la arreglaban? Uh-huh. El programa número 19 estuvo al Crea Solar, Arturo Lobo, con una nueva tecnología de captación solar. Uh-huh. Hemos tenido aquí gente muy innovadora con asuntos muy, muy curiosos. Sería cuestión luego de ir viendo, pasados 2 años, cada uno dónde está y cómo está su producto. Lo intentaremos. Es verdad. En el programa número 20 estuvo Tiso Lumbreras, abogado, y nos estuvo hablando sobre las obras en comunidades de propietarios y sus responsabilidades. El programa 21 fue para mí solo y estuve hablando sobre el hormigón. ¿Te acuerdas de cómo se hacía el hormigón? Sí, claro. Y cómo se amasaba. Pues soy un experto yo. Has hecho pruebas incluso tú en tu casa. Bueno, luego, ¿no? No me he llegado a mojar de esa forma, pero la verdad es que me quedó muy, muy claro, ¿eh? Sí, todo sí. Se ha dicho. Luego hablamos sobre materiales de construcción peligrosos con Víctor Chico Bazaga, un compañero arquitecto técnico de extremeño. Uh-huh. Posteriormente hablamos de adhesivos para cerámica con Miguel Ángel Santamaría, que era entonces el delegado de BAS en la zona de Castilla-La Mancha y Extremadura. Mini huertos con estudio de Lier de nuevo, Luis Delgado. Aislamiento, espuma de poliuretano en otro programa. Cómo promover tu propia vivienda, eso nos ocupó 3 programas, el 26, 27 y 28. En el programa número 29 hablamos sobre el mantenimiento de maderas al exterior con Luis Delgado. Uh-huh. En el programa número 30 hablé sobre la madera en nuestras viviendas. El 31 y el 32 también. Estuvimos hablando sobre cómo se hacían las puertas, las ventanas, no sé si te acuerdas, sí, de la madera, claro, de armar, etcétera. He aprendido yo mucho, ¿eh, Aurelio? Te das cuenta que echando la vista atrás hemos hablado de muchas cosas y bueno, variadas, ¿eh? Sí. En el 33 hablamos sobre el decálogo de ahorro de energía en nuestras viviendas a partir de un blog de Almudena Gacet, una compañera arquitecto técnico, que algún día a ver si la puedo tener yo aquí de invitada. En el programa número 34, capítulos en el proyecto de ejecución de una vivienda. Ahí pues empecé fui explicando algunos, digamos, una obra capítulo a capítulo. Programa 35 también hice lo mismo. En el programa número 36, de nuevo con Tiso Lumbreras, hablamos sobre la cláusula suelo en el préstamo con garantía hipotecaria. Recuerdo, es verdad. La gente que nos está escuchando, que no apunte nada, no hace falta. Luego entra en el blog, lo puede ver todo y puede escucharlo como si estuviera emitido hoy mismo. En el programa 37, capítulos de nuevo sobre una edificación, hablé sobre la cimentación y estructura. En el programa 38, accesibilidad universal con Rosario Ruiz. Uh-huh. Y hablando de accesibilidad, también va a estar muy presente en esta nueva etapa, ¿no, Aurelio? Sí, efectivamente. En la etapa anterior hemos hablado de accesibilidad en varias ocasiones y en esta, pues sí, vamos a hacer también hincapié y vamos a intentar darle un plus de accesibilidad a este programa. Hay mucho que decir en ese aspecto también. Sí, sí, por supuesto. La dificultad está muchas veces en hacer determinados programas cuando son de radio y no puedes dar imágenes. Pero uh-huh. Bueno, a través del blog seguramente lo podamos subsanar. Muy bien. Luego hablamos en el programa número 39 del desprendimiento del Palacio de las Artes con Enrique Alario. Entonces hablábamos de las posibles soluciones que se le iban a dar. Yo me parece que apostaba sobre un tipo de pintura. Sí. No sé, yo creo que al final han ido a un tipo de pintura. ¿Ah, sí? Sí. Eso lo vamos a hablar con Enrique Alario algún día. Porque vale. Lo voy a tener de invitado ya mismo. Va a ser para hablar de otro tema, pero aprovecharé y le preguntaré. A ver, bien. El que está en Valencia y lo tiene más a mano. En el programa número 40 hablamos de nuevo de la ayuda a la discapacidad con Rosario Ruiz. También. El programa 41 estuvo con nosotros Luis Jurado para hablar de la certificación energética y la picaresca que había con este tipo de certificados. Y es el día en el que inauguramos la sección El Técnico de Cabecera. Uh-huh. Desde ese programa nos ha acompañado Luis y ahora a continuación estará también con nosotros. Y la verdad es que son microespacios de unos 5 minutos en los que, bueno, explicamos cosas muy muy muy interesantes para el oyente. Uh-huh. ¿Hoy de qué va a hablar, Luis? Pues hoy va a hablar, me parece, sobre el monóxido de carbono. Ajá, va. Luego él nos lo confirma. Uh-huh. En el programa número 42 estuvimos hablando sobre qué calefacción elijo, cuál podría ser más económica en función del tipo de vivienda, etcétera. En el 43 hablamos sobre los micropilotes. ¿Te acuerdas también, que me preguntabas algo sobre la Torre de Pisa también? Efectivamente. La inclinación de la torre y demás. Eso es. En el programa número 44 hablamos sobre las aplicaciones informáticas para la construcción con Enrique Alario. Enrique Alario va a ser un colaborador no tan continuo como Luis Jurado, pero sí echaré mano de él. Se deja bastante, entonces yo le pueda. Son muchos temas, ¿eh? Son muchos temas los que llevamos ya. Sí. ¿Eh? Y sobre todo, he intentado que sean todos de calidad, de interés y asequibles al público. El programa número 45 estuvo con nosotros María Solís de A-Personal, que es con la técnica del home staging. ¿Recuerdas que era un poco pues poner agradable y atractivo y... Para vender esa vivienda, ¿verdad? Para la venta, salida de viviendas, para el alquiler o para la venta. Sí, sí. Ahora que se empieza a mover de nuevo el sector inmobiliario, por ejemplo en Madrid, el home staging es una cosa de las buenas. ¿Pero despega el sector inmobiliario finalmente? Parece no? que se empieza a mover ya en alquiler y venta, algunas cositas. Sobre todo alquiler, ¿no? Las buenas. Y el alquiler sí, porque la forma de ver las cosas la gente ya las ve de otra manera. Uh-huh. Primero, el que tiene un inmueble que ve que no lo vende, dice voy a sacarlo para alquilar. Y el que quiere vivir en Madrid, dice bueno, piensa que todavía puede bajar algo más la vivienda uh-huh. y no compra. Y además, después de la burbuja inmobiliaria que ha habido, pues la gente ya está muy escarmentada y hace números y dice, pues prefiero estar en alquiler, me permite mayor movilidad geográfica y no estoy atado a una hipoteca. Eso es. En el programa número 46 hablamos sobre micropilotes, la segunda parte. Uh-huh. En el número 47 nos acompañó Fabriciano Colmenero, de Solatube. Nos estuvo explicando este sistema para meter la luz hasta incluso 3 o 4 plantas por debajo en zonas oscuras. En el programa número 48 hablamos sobre la mediación en el sector de la construcción. Estuvo con nosotros Beatriz Rodríguez de la Flor, de BDR Mediación. Uh-huh. En el programa número 49, alcance de la garantía económica de los inmuebles, con Tiso Lumbreras de nuevo. En el programa número 50, ahorro energético en los ascensores. En el 51, geotermia, 52 también. 53, 54, 55 hablamos sobre instalaciones eléctricas en viviendas. En el 56 hablamos con Beatriz Rodríguez de la Flor de nuevo sobre el cubo de agua fría para nuestro sector. Ajá. Estaba de moda el cubo de agua fría por el tema del ELA y realmente nuestro sector está un poco también dañado. En el programa número 57 con Begoña Fuentes Quinera hablamos sobre la metodología BIM. 58, impermeabilización de cubiertas. 59, cálculo de cargas al proyectar edificios con Luis Jurado. Y el 60, impermeabilización R2. Ya has hablado de todo. Y ya está. Has hablado de todo, ¿eh? Hemos hablado de todo. No, hay muchos temas más de los que hablar. Hay muchos más temas, ¿no? Hay muchos más temas los que hablar. O sea que el oyente puede estar tranquilo que no se van a acabar los temas, ni mucho menos. No. Además, eso, lo pueden escuchar a través del blog, lo pueden escuchar en el móvil si entran en iVoox, y los tienen ahí los programas en cualquier momento. Y bueno, la nueva etapa que se abre ahora en el 2015, pues la idea es continuar más o menos, ya lo hemos hablado, insistir en el tema de la accesibilidad. Y ahora que tenemos mucha mayor difusión, tengo ya muchos más seguidores y conocidos y compañeros de la profesión, tanto en España como en fuera de España, pues hablar con gente de fuera de España, que nos cuenten qué están haciendo, por ejemplo, si los horarios lo permiten también. Claro. Hablar con gente como Milton Chains, que ya le tengo para dentro de nada, que es un crack, un auténtico crack en el tema de BIM y la informática aplicada en AutoCAD, en Revit. Hablaré también con una gente muy especializada en temas de instalaciones y en renovables. Es un tema que siempre me ha interesado mucho. Es verdad. Y bueno, todos los temas que van surgiendo, que se van viendo, porque muchas veces es el día a día el que te abre temas y te dice por dónde va el interés de la gente. También pueden sugerir, ¿no? A través de Construcción para Todos, en este caso a través de ese correo electrónico, Constru para Todos, que no se me ha olvidado a mí, Aurelio, @gmail.com. Ese es el correo electrónico al que... Eso es, Constru para Todos, @gmail.com. Perfecto. Sí, muchos programas han surgido a raíz de preguntas que nos han hecho los oyentes, entonces, bueno, en lugar de hacer una contestación concreta y personalizada para ese oyente, pues lo que hago es plantear un tema y explicarlo aquí para todos nuestros oyentes. A mí me surge una duda así a bote pronto y que tiene que ver con lo que has ido citando, con los programas que llevamos haciendo aquí en estas ondas. ¿Qué pasa con esos certificados energéticos? ¿Cómo está esto? Porque yo creo que a día de hoy se ha avanzado poco, Aurelio, ¿o no? No te creas, se va implantando en el ADN de la gente. Ya la gente sabe que existe el certificado energético, depende de dónde te muevas. Si te mueves en Talavera, a poco, pero por Madrid sí, es muy habitual. Y si no lo tienen, al menos dicen que está en estudio, que se está haciendo, que se está elaborando, pero ya se ven en las fachadas de las inmobiliarias de compraventa y de venta de viviendas, sí que se ve el certificado energético. Ya ha habido muchas sanciones por no tenerlo y por hacer certificados totalmente falsos. Ha habido mucha picaresca y la sigue habiendo. Más que picaresca, lo que ha habido ha sido falta de rigor en los técnicos que lo emiten, entre otras cosas porque ha habido una guerra de precios que ha llevado al disparate. Hay precios por los que no se puede hacer nada. No se puede emitir un certificado energético en el que tú tienes que ir a visitar la vivienda. Tienes que hacer una serie de medidas, comprobaciones, luego elaborar un informe y además luego tienes una responsabilidad y además, o sea, y no puedes recibir por eso 40 euros. Entonces los hacen como churros. Muy bien, pues vamos a dar la bienvenida a Luis Jurado, pero antes, ¿la próxima semana ya tienes definido de qué vamos a hablar o aún no? Pues la próxima semana tengo preparado a Enrique Alario. Sé que vamos a hablar sobre algún tema tecnológico relacionado con la construcción, pero todavía no sé exactamente de qué va a ser. Muy bien, pues si te parece, damos la bienvenida a Luis. Bueno, pues ya tenemos aquí con nosotros a Luis Jurado, del que hemos estado hablando aquí un poco también largo y tendido. Y va a darnos una información interesante, como siempre. Le tenemos al otro lado del teléfono. Y bueno, nada más. Buenos días, Luis. ¿De qué nos vas a hablar hoy? Hola, buenos días, Aurelio. Buenos días, Raúl. Buenos días a todos los oyentes que nos escuchan. Pues hoy voy a hablar de un tema que, por desgracia, es noticia todos los años cuando llega el invierno. En el último mes, la prensa ha difundido varias lamentables noticias. Por ellas hemos conocido que una persona falleció en Galicia, que una veintena se intoxicaron en un bar de copas en Madrid, incluso tres fueron hospitalizadas en la comarca de Talavera, todas ellas por haber respirado monóxido de carbono. Desafortunadamente, todos los años nos encontramos con noticias similares y todas tienen el mismo origen: combustiones que desprenden un gas mortal conocido como monóxido de carbono. Un tema muy triste que se repite además, por desgracia, año tras año, y en un programa de divulgación sobre edificios como en el que estamos, es imprescindible que lo tratemos para prevenir ese problema a nuestros oyentes, Luis. Sí, en efecto. Si hablamos de edificios, hay que hablar sobre el uso seguro de los edificios. Y para ello hay que prevenir, entre otros, la intoxicación por monóxido de carbono. ¿Por qué se producen esas intoxicaciones por monóxido de carbono? Pues la intoxicación por monóxido de carbono, que se conoce como muerte dulce, se produce siempre en la misma época y siempre por las mismas causas. Vamos a explicarlo con detalle. En invierno sabemos que hace frío y por ello necesitamos calentar los edificios en los que vivimos para que nos resulten confortables. Desde la prehistoria, el hombre ha desarrollado infinidad de sistemas para acondicionar su hábitat y hacerlo cómodo y agradable. Inicialmente, en las cavernas, pues encendía hogueras. Luego, a medida que avanzó la civilización, estas hogueras se trasladaron al interior de los edificios mediante una serie de soluciones, como pueden ser los hogares, las cocinas francesas, las estufas o incluso las glorias tan habituales hasta hace unos años en la arquitectura rural castellana. Casi todas las soluciones tradicionales se basan en el mismo principio: obtener calor a base de quemar un material que sea combustible. Me da lo mismo que el combustible sea leña, sea gasoil, carbón vegetal, queroseno, biomasa o cualquier otro. Quemamos el combustible y de la combustión obtenemos lo que necesitamos para calentarnos. Pero ojo, no solo se desprende calor. Todas las combustiones, además de calor, producen gases. Gases derivados de la propia quema del material que empleamos como combustible. Y uno de esos gases derivados de la combustión es el monóxido de carbono, también conocido como CO por su fórmula química. Y si se producen gases en todas las combustiones, ¿por qué solo se producen intoxicaciones en determinadas ocasiones? Porque depende de las condiciones de la combustión. El monóxido de carbono se desprende en la combustión cuando ésta se realiza en un ambiente cuyo aire cuenta con poca presencia de oxígeno. Es decir, donde el aire o no se renueva o no se ventila adecuadamente durante un cierto periodo de tiempo. ¿Y cómo se puede detectar la presencia de monóxido de carbono en el aire? Pues desgraciadamente el monóxido de carbono no se puede detectar. El monóxido de carbono ni nos hace toser ni nos irrita la garganta cuando lo respiramos. El monóxido de carbono no se puede percibir ni con la vista ni con el olfato, porque es un gas incoloro e inodoro, es decir, no tiene color y además no huele. El que lo respira cree que está respirando oxígeno, como lleva respirando toda su vida, pero no, está llenando sus pulmones con un gas tóxico que le va a envenenar su sangre y que en un periodo relativamente corto le va a producir la muerte. Por eso se conoce como muerte dulce. Por tanto, la manera de evitar las muertes por inhalación de monóxido de carbono es impedir que se produzca en nuestras casas. ¿Qué podemos recomendar a nuestros oyentes, Luis? Pues para que nuestros oyentes estén prevenidos frente al monóxido de carbono, basta con poner en práctica las siguientes tres recomendaciones. Primera, si usted ya posee una caldera o un calentador o una estufa o una chimenea que no cuenta con un sistema de ventilación al exterior, tenga la precaución de usarla manteniendo sin cerrar las puertas que dan al resto de la casa y, aunque parezca contradictorio, dejando ligeramente abierta cualquier ventana para asegurarse de que se produce la renovación del aire interior de la habitación. Y sobre todo, algo muy importante, nunca se vaya a dormir dejando encendida una caldera o un calentador o una estufa o una chimenea de estas características. Segunda recomendación: cada año, al comenzar la temporada de otoño-invierno, haga que un técnico inspeccione todos sus aparatos domésticos que utilizan combustible. Da lo mismo que se trate de calderas, calentadores, estufas o chimeneas. Hay que comprobar su funcionamiento y que los conductos estén estancos y que las tomas de ventilación no estén bloqueadas. En tercer lugar, si usted tiene que instalar nuevos aparatos, elija aparatos domésticos que eliminen directamente los gases producidos hacia el exterior de la casa y asegúrese de que están correctamente instalados tal y como viene indicado en las instrucciones que nos proporciona el fabricante. Muy interesante. ¿Alguna otra recomendación? Pues sí, algo muy importante. También se produce monóxido de carbono en los motores de los coches. Y hay que hacer, por tanto, una cuarta recomendación que yo considero que es muy importante. No permanezca nunca en un coche con el motor encendido dentro de un garaje, salvo el tiempo que necesite para entrar o salir del garaje. muchas muertes, desgraciadamente, se producen por el monóxido de carbono de personas que se han protegido del frío refugiándose en un coche estacionado en un garaje con el motor en marcha para que pueda funcionar la calefacción del coche. Muchas gracias, Luis, por tu explicación sobre el monóxido de carbono en esta nueva etapa de Construcción para Todos. Y solo nos queda recordar a nuestros oyentes que pueden mandarnos las consultas para nuestro técnico de cabecera al correo electrónico construparatodos@gmail.com. Y ya nos despedimos de Luis Jurado, dándole las gracias por su intervención. Pues muchas gracias, Aurelio, por invitarme y me despido de todos tus oyentes hasta la semana próxima. Hasta aquí el Construcción para Todos de hoy, Aurelio. Así que, ¿qué te ha parecido lo que nos ha contado Luis acerca de ese CO? Sí, pues muy interesante. Muy interesante, y además la gente tiene que conocerlo porque vivimos acostumbrados a aparatos y sistemas todos industrializados. Y últimamente con la crisis energética, con el problema que hay de todo tipo, pues la gente está volviendo a usar chimeneas, estufas, aparatos un poco raros, que si no saben que tienen que dejar una entrada de aire, pues ocurren estas cosas. Uh-huh. Pues la próxima semana continuaremos hablando de más asuntos aquí en Construcción para Todos. Aurelio, un auténtico placer como siempre y hasta la próxima semana. Pues muy bien, hasta la próxima semana, Raúl. Dejamos a Aurelio López, que volverá a estar con nosotros en la próxima semana, y también Luis Jurado. Y damos la bienvenida de nuevo a nuestra compañera Marina Muñoz, que ya está acompañada. Marina, hola. Hola, y muy bien acompañada. Por supuesto que sí. ¿Eh? ¿Con quién estás? Pues tengo a mi diestra a Belén Blázquez, ella es la presentación de la Federación de Asociaciones de Vecinos Vegas del Tajo, y a mi izquierda al secretario de la misma federación, Arturo Espinosa. Buenos días a los dos. Hola, buenos días. Hola, muy buenos días. Buenísimos días. Así que, como ves, muy bien acompañada. Por supuesto. Y vamos a hablar de vecinos, ¿no?, a continuación. Sí, sí, ya lo dijimos, que en este magazine de Oíd Radio Talavera 4G vamos a dar relevancia a estos vecinos que tienen que tener su voz, así que mejor que la Federación de Vecinos, pues para traernos la opinión, la problemática, el día a día, también las cosas buenas, por supuesto. Sí, son muchas asociaciones las que representáis ahí, ¿no?, concretamente en la Federación. Sí, actualmente somos 16 asociaciones, solamente están fuera de ella dos, y tenemos además una muy cerquita, que es de la entidad también local menor del Casar, que también está dentro de la Federación. Ajá. No, para nosotros, desde luego, es una satisfacción el que una organización como esta, con el potencial que tiene, quiera hacer llegar al resto de la población la voz de las organizaciones que estamos al servicio de los vecinos, y estamos encantados de estar con vosotros. Qué bien. Bueno, pues vamos a empezar. ¿Cómo surgió la idea de hacer una federación de vecinos? Sí, bueno, primero fueron surgiendo asociaciones en los barrios. La primera asociación que se crea es en el barrio de La Solana. Y bueno, pues a través de ella van creándose las diferentes asociaciones. Cuando ya hay un número importante de barrios con entidades vecinales creadas, pues se ve la necesidad de que, además de trabajar cada uno por nuestro barrio, también tenemos muchos problemas en común y que sería necesario, pues, defenderlo por una entidad que nos uniera a todos. Y de ahí nace la Federación de Asociaciones de Vecinos, donde, además de ser un punto reivindicativo para temas generales de la ciudad, pues sirve de apoyo para las asociaciones de vecinos de cada barrio, y además un punto de unión y de convivencia también para las mismas. ¿Cuánto tiempo hace que se formó la federación? Sí, la federación nace en el 81, 80-81. O sea, ya lleváis años de rodaje, ¿eh? Sí, ya han pasado bastantes compañeros por allí. Y realmente ha sido positivo, sobre todo desde el punto de vista eso de ser voceros de los vecinos. Me imagino que sobre todo ante el ayuntamiento, ¿no? Sí, claro. Hombre, lógicamente el movimiento vecinal ha pasado por unas etapas de baches, ¿no? Pero no hay que olvidar que lo que es el movimiento vecinal ha transmitido al ayuntamiento problemas importantes de la ciudad y necesidades importantes de la ciudad. Entonces, estamos recuperando esa correa de transmisión que siempre ha sido. Arturo, tú has estado también en otro tipo de asociaciones, entonces desde el mundo asociativo, o desde tu visión del mundo asociativo, ¿cómo ves el que realmente, bueno, pues haya una serie de asociaciones de vecinos que quieran participar y colaborar, pues, para que la ciudad vaya mejor, que además haya una federación? ¿Hasta qué punto todo esto es útil? Bueno, como tú bien dices, Marina, sí, tengo ya por edad una larga experiencia en entidades asociativas. Esta es otra, esta es muy, muy singular y muy particular, y además que estoy encantado de haber entrado en ella. Yo, vamos, muchas veces lo hemos definido como es el paso siguiente a lo que es la comunidad de propietarios. Nosotros vivimos en unas viviendas donde hay varios pisos y tenemos que ponernos de acuerdo con una serie de cosas y tener unos servicios. Y las asociaciones de vecinos lo que se dedican es al barrio en la que tienen su delimitación, vamos a decir, geográfica. Y a partir de ahí, pues hay cuestiones del propio mantenimiento del barrio. Que si el alumbrado está correcto, la limpieza, el suministro de agua, el pavimentado, el que no haya ratas o una plaga de insectos, el cuidado de los jardines, el que los perros no se caguen, con perdón, en las aceras, etcétera, etcétera. Todo eso forma parte. Es increíble, sí. Pueden parecer pequeñas cosas, pero que es el día a día, ¿no? Y claro, el que falle en estas cosas es complicado. Es que eso lo estamos pagando. Claro. Es que eso es lo que hoy se está hablando de presupuestos. Claro, además es que todos esos pequeños detalles hacen que el vecino no tenga una calidad de vida adecuada. O sea, uno solo puede parecer pues una cosa de nada, pero todos en conjunto pues hacen eso, que mi calidad de vida y de mi vecino pues sea la adecuada en mi ciudad y además que sea una ciudad atractiva. Uh-huh. Has hablado de los presupuestos. Hoy se aprobaban en el Pleno los presupuestos, se debatían. Sí, sí, sí. ¿Qué tal la partida para los vecinos? ¿Bien? No. Si nosotros no, vamos, la partida de los vecinos es una partida que bueno, lo que trata de contribuir, y nosotros entendemos, es que en cierta forma retribuye no a la persona, pero sí la función de voluntariado que hacen los vecinos por medio de esas asociaciones, en la colaboración con acciones que desarrolla el ayuntamiento, el desfile de Reyes Magos, las mondas, fiestas en el barrio, distintas actividades. Y sobre todo porque somos el engranaje directo entre algo que nosotros estamos perfectamente de acuerdo con que hay una representatividad democrática por parte de los partidos, pero nosotros tenemos otra esencia que es de más a pie de calle y en la cual tenemos vecinos de todas las ideas, de todos los colores y de toda condición social en todos los barrios. Y me imagino que dependerá mucho de los barrios, ¿no? Cada barrio tiene sus características. Al no existir, si no existe acción, bueno, pues cada barrio funcionaría un poco pues según su modelo y su tipo de gente. Sin embargo, al haber federación, se unifican todos estos estilos de vida diferentes. Claro, y es que además lo que decía Arturo es que tenemos también que luchar porque todos los vecinos tenemos los mismos problemas al fin y al cabo, como es el empleo, como es la sanidad, como es la educación. Entonces, la federación también realiza ese papel de problemas generales de la ciudad y del vecino y vecina, pues intentar reivindicarlo y solucionarlo. Uh-huh. Cuando hablamos de federación de vecinos, hablamos de toda la vecindad de una ciudad y como representantes de esta vecindad, ¿cuál es ahora mismo, ahora sí, la problemática mayor que se ve en todas las asociaciones de vecinos? Ahora, el empleo. El empleo, ¿no? Entre el empleo y la propia duda. Situación económica. Vamos a decir que, en cierta forma, trasciende de lo que es nuestra función. Pero, claro, es la realidad vital de miles de talaveranos que están todos los días viéndonos y están por nuestras calles, en el que ellos, como ciudadanos, tienen unas obligaciones por vivir aquí. Tienen que pagar el agua, tienen que pagar la basura, tienen que pagar el IBI, pero resulta que no tienen empleo. Y si no tienen empleo, no tienen recursos. Y cada vez veían, y estos ya, estamos ya a nivel de que incluso la ayuda de la familia ya está llegando al tope, con lo cual nos estamos quedando sin red. Por eso, aunque a lo mejor no sea la finalidad fundamental de una federación de vecinos, hombre, si es el problema fundamental, tendremos que estar en ello, ¿no? Claro. De hecho, el pasado diciembre hicimos una visita a las Cortes, donde mantuvimos una reunión de trabajo con un diputado popular, y le pedimos que tenía que implicarse en nuestra ciudad en cuanto a empleo, porque sí es cierto que el empleo no es competencia realmente del ayuntamiento, que quien tiene que hacerlo son las entidades superiores. Mm. Entonces, pues, mantuvimos una reunión donde le pedimos que Talavera, que nuestra ciudad necesita ayuda de todas esas administraciones, la Diputación, la Comunidad y la Nación. Promesas muchas, hecho, ya veremos. Bueno. Pero es que además es que, perdona Marina, es que no, vamos a decir que Talavera lo ha dado. O sea, Talavera ha dado económicamente mucho apoyo económico a través de sus impuestos, el pago de sus impuestos a la Junta de Comunidades y al propio Estado a nivel nacional, ¿no? Y en este momento de crisis es que creemos que es de justicia que cuando estamos sufriendo de manera más acusada que otras muchas poblaciones en este sentido, tengan que hacer un plan especial y lo exigimos y lo seguiremos exigiendo mientras nuestros vecinos no lo sigan pidiendo, evidentemente. Uh-huh. Pues ojalá se os haga y se os escuche, se os haga caso y se os escuche. Es fundamental. Uh-huh. Cuando hablamos también de las calles, pues la primera vista es ver pues si están limpias, si están bonitas, si hay muchos monumentos, si hay muchos árboles, pero nosotros siempre nos fijamos en el tema de la accesibilidad. Porque, bueno, no solo porque hay muchas personas con discapacidad que viven en Talavera, sino porque todos, en algún momento de la vida, pues tenemos dificultades de movilidad. Bien porque llevemos el carro de la compra, bien porque llevemos una silla de ruedas o una silla de bebé. Bueno, ¿cómo está la accesibilidad en Talavera? Mal. Mal. Es cierto que necesitamos lo que es sobre todo lo que son las barreras arquitectónicas, el rebaje de los bordillos en la mayoría de la ciudad, porque incluso en calles que se han hecho de nueva creación, yo te puedo poner, por ejemplo, una de mi barrio, que es la calle Salmerón, lo que son los bordillos nos han quedado rebajados. Entonces, sí, y nos consta desde la Federación que las asociaciones de vecinos están metiendo escritos de que eso se elimine. Bueno, de hecho hay una partida en los presupuestos del Plan Urban que van 500.000 euros destinados a rebajes de aceras y demás, pero a mí es que eso es que me indigna, ¿eh? Eso de que se hagan calles nuevas, teniendo ya una ley de accesibilidad más que comprobada, que funciona, que se hagan calles nuevas y que se sigan haciendo mal las aceras, pero si es que primero te gastas en el cemento primero, luego en quitar el cemento y luego en volver a echarlo con el rebaje. Es que es increíble. Claro, es una de las cuestiones que desde la Federación también se plantea y es el tema de la irresponsabilidad, aunque sea entre comillas, de quienes toman decisiones. Pero tanto a nivel político como a nivel técnico. Es decir, todos tenemos que cumplir. Yo voy por la calle o voy con el coche, me salto un stop y me ponen una multa. Pues soy un señor que ha firmado un informe técnico diciendo que la obra que es la obra realizada en la acera cumple todos los requisitos y no los cumple, tiene su responsabilidad y debe responder de ello. Entonces, aquí lo que pasa es que todo vale y es lo que a nosotros también nos indigna como a ti. Es decir, vamos a ver, no todo vale. No todo vale. Porque estáis empleando unos medios públicos y además estamos, como ahora estás bien comentando, el tema de precisamente para personas que tienen ya bastante en su vida personal para que aparte la ciudad no les apoye en lo que es el desarrollo de su actividad con las limitaciones que tiene. Y no cuesta tanto, es simplemente tener la suficiente, vamos a decir, voluntad y sensibilidad sobre todo para decir, no hombre, esto hay que tenerlo como una actividad prioritaria y tengo que tratar de evitar todas las barreras arquitectónicas que hagan que una persona que tenga silla de ruedas o que tenga que ir con muletas, cosas así, pueda por lo menos tener las menores dificultades para poder moverse por la ciudad. Además es que es tan básico. Y el transporte urbano, evidentemente. Claro, bueno, ese es otro capítulo. Pero es tan básico como eso. Si una casa necesita cimientos, a ningún arquitecto se le ocurre hacer una casa sin cimientos, porque la casa se cae. Bueno, pues si todos sabemos que una acera necesita rebaje, pues que se haga desde el primer momento. Pues sí, es algo en lo que además, como decíamos, estamos trabajando en que desde el ayuntamiento se controlen todo ese tipo de cosas, pero además todos los contratos incluso que tengamos en nuestra ciudad, es decir, que si ahora tiene que haber un inspector que controle, pues que realmente se haga con el servicio de limpieza tres cuartos de lo mismo. Entonces, pues desde la Federación también estamos trabajando en que todo lo que se realice en la ciudad y tenga que tener su inspector, por llamarlo de alguna manera, o sus controladores que se hagan. Que hasta ahora para algunas cosas es complicado averiguar quién es el inspector. Sí, no, hombre, es que es como bien planteáis y desde luego desde esta organización que lo tenéis que hacer en sí también y tendréis, si tenéis nuestro apoyo, es que es una cuestión de sensibilidad y de justicia. O sea, eso es una prioridad. O sea, yo puedo tener una plaza más o menos bonita, querría que fuera lo más bonita del mundo. Claro. Pero lo que tengo que hacer es que esa plaza sea accesible y que tenga sus pasos para personas que tengan la discapacidad. Si no, ¿para qué lo quiero? Primero lo importante, y luego después lo que tenga que venir después. Efectivamente, bueno, pues estas son las cosas un poco más conflictivas, digamos, pero la federación también se compromete mucho con la ciudad a la hora de la fiesta. Hombre, claro, claro, para lo bueno y para lo malo. Se organizan carrozas para el para Mondas, para la cabalgata, uh-huh. En las ferias de San Mateo también andáis por ahí. Uh-huh. Bueno, esa parte, ¿cómo se organiza? ¿Quién lo lleva? Sí, bueno, eso lo realiza cada asociación. O sea, la federación ahí, pues estamos menos. Nosotros tenemos como nuestra fiesta lúdica, lo que es el día. Sí, lúdica, lo que es el día del vecino. Pero sí es cierto que nuestros compañeros de las distintas asociaciones participan en todos los actos y en todas las fiestas que nos llaman. De hecho, por ejemplo, hay algunas asociaciones que están participando ya incluso en Semana Santa. Con alguna cofradía. Y claro, pues si estamos todos los días luchando, claro que sí, pues también tenemos que tener nuestro rato de disfrute. Hay que luchar por la ciudad y disfrutar con ella, claro, ¿no? Pero además es que eso también engrandece, o sea, es decir, pues participar en las mondas y hacerlas atractivas hace que también vengan visitantes a verlas y que nuestra ciudad tenga ese impulso. Claro. Entonces no es solamente decir, sí, se lo pasan bien, no, es que estamos también participando para que nuestra ciudad tenga ese atractivo. Claro. Es que es una de las cuestiones o de los objetivos más importantes, como decía Belén. En principio, hay representantes de la federación en la comisión de festejos del ayuntamiento, con lo cual te da participación para, claro, proponer o ir y hacer y ver cómo pueden ir esos festejos. Y también, y porque entendemos que el que nosotros los vecinos disfrutemos de una serie de actividades también hace que nuestros vecinos de la comarca y de otros sitios que a lo mejor pueden ser más lejanos vengan a nuestra ciudad a compartirlo con nosotros y darle la importancia que tiene a Talavera, tanto a nivel lúdico, festivo, de asistencia, vamos a decir, médica, de educativa y también económica, y que vengan aquí a hacer sus compras y que nos vengan a mover la economía, de que nosotros somos una economía cedente, damos más de lo que nos dan. Por eso vamos a ver si cambia la cosa y somos más receptores que donantes. Vamos a ver. Bueno, y también nos vais a ir trayendo jueves tras jueves a distintos representantes de las demás asociaciones para que vayamos conociendo a cada barrio en concreto, ¿no? Sí, esa es la idea, comenzar hoy, bueno, con la federación, con Arturo y conmigo, pero cada día o cada semana os traeremos, pues, a ser posible al presidente o presidenta de cada asociación para que nos cuenten y además los oyentes puedan conocer realmente el trabajo que realiza la asociación en su barrio. Pues perfecto, Raúl. Una bonita sección, ¿eh? Por lo tanto, vamos a acoger gustosamente a esos presidentes, presidentas, y cómo no, a Arturo, Belén y Arturo, que van a estar con nosotros cada jueves dentro de este espacio. Es un auténtico placer, y con Marina Muñoz también, pues, bueno, informándonos de todo ya lo que no suceda. Puedo estar a pie de calle, me traigo aquí la calle. Ya lo sé yo, que tú de una forma u otra querías estar ahí a pie de calle. A mí no me llamas calle, ¿eh? Bien, pues muchísimas gracias y os esperamos la próxima semana, ¿eh? Muy amable, muchas gracias, Raúl. Gracias, gracias. Dejamos a nuestros invitados y nosotros continuamos. Vamos a quedarnos con toda la información que nos trae la OID y seguidamente Juanma Sepúlveda irrumpirá con todo el deporte a través del magazine, el de estas ondas 95.0, ya sabes, a través de OID Radio 4G. La OID, Organización Impulsora de Discapacitados, te ofrece este espacio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio en el que durante unos minutos hablaremos de discapacidad. Reciban el saludo de quien les habla, Marina Muñoz. La Organización Impulsora de Discapacitados colabora una vez más con el Racing Santander. En su empeño por promover la integración social de las personas con discapacidad a través del deporte, la OID ha atendido las necesidades de este equipo cántabro. El vestuario del Real Racing Club de los Campos de Sport luce nueva imagen gracias al acuerdo alcanzado con la Organización Impulsora de Discapacitados, promotora de la personalización de las taquillas de sus futbolistas. A partir de ahora, en cada una de ellas podrá verse una gran fotografía del deportista jugando, junto con su nombre y su dorsal para la Liga Adelante 2014-2015. El presidente del Racing, Juan Antonio Sañudo, recibió las fotografías de manos de Dionisio González, presidente de la Organización Impulsora de Discapacitados, al que agradecía una vez más su colaboración. poniendo en valor el trabajo de la OID y el de sus vendedores. Sí, vino una visita para verlo cómo iba a ser y bueno, pues cómo se iba a desarrollar todo. Le pareció bien la idea y tuvo bien, bueno, pues subvencionarnos esta iniciativa, ¿no? Como han hecho muchas veces que hemos acudido a ellos. La verdad es que el Racing de Santander, bueno, en su momento lo llevó de publicidad y bueno, cada vez que además hemos necesitado alguna pequeña ayuda para realizar algún gesto de estos, de mejoras de instalaciones o de, bueno, de cualquier necesidad que tuviese el Racing de Santander, él ha colaborado y en ese sentido estamos muy agradecidos. Bueno, muchas gracias a todos los que componen la dirección de la OID que están haciendo una labor encomiable en cuanto a ayudas en la sociedad y que además de vez en cuando pues aportan algunas cosas a otros temas como es el caso del Racing de Santander en el fútbol, ¿no? La verdad es que estamos súper agradecidos a la OID y en ese sentido pues siempre estaremos con ellos. Y desde aquí quiero animar a la gente a que se animen a comprar los boletos de la OID, que para eso está con la sociedad colaborando y ayudando a gente que lo necesita. Sañudo reiteraba su satisfacción con la colaboración que siempre realiza la Organización Impulsora de Discapacitados, tanto con el equipo como con las personas con algún tipo de discapacidad. Bueno, pues mira, a mí me parece que estos organismos, están haciendo una labor increíble, ¿no? Permitir a gente que minusválida o que han tenido algún accidente y que ahora mismo están también en esa misma situación, que practiquen deporte, que se sientan útiles en la sociedad, porque sinceramente tener algún hándicap de estos siempre hace que las personas se retraigan y aquí les dan la oportunidad de demostrar que los humanos están aquí para superarse y para demostrar que tienen una fuerza desmedida que bien impulsada y bien encauzada, pues se puede hacer todo, ¿no? Aunque tengas una minusvalía. Y en ese sentido la OID pues ha cooperado mucho. Cada vez que ha habido alguno lo ha necesitado, ahí han estado. Y hombre, yo estoy a favor de que esta gente practique el deporte dentro de sus posibilidades, pero con las máximas garantías. Y en ese sentido yo estoy encantado con la labor que hace la OID, la verdad. A través de esta iniciativa, que ha agradado notablemente a los jugadores verdiblancos, la OID demuestra una vez más su labor de integración de las personas con discapacidad a través del deporte en la sociedad. Hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias por su atención. Ya saben, mañana volvemos a la misma hora. La OID, Organización Impulsora de Discapacitados, te ha ofrecido este espacio. Hola, soy una de las muchas personas que colabora con la OID comprando su euroboleto. Por tan solo un euro diario, ayudas a muchas personas con discapacidad y al mismo tiempo tengo la opción de hacerme millonario. ¿Y a ti no te gustaría serlo? Organización Impulsora de Discapacitados, 902-113-883. Si eres discapacitado, llámanos. Si no lo eres, apóyanos. Contamos contigo. Ahí estaba la federación, toda la información de la OID, de la Organización Impulsora de Discapacitados. Estamos al día y también en cuanto a deporte a continuación hasta la una con Juanma Sepúlveda, que ya está por aquí. Juanma, ¿qué pasa? Sí, señor, ya tenemos recién salidito del horno nuestro programa de deportes. Comenzamos con deporte adaptado. Richard Oribe, gran nadador paralímpico español. Continuamos con Jesús Bermúdez, mundial de motos. La primera semana de mayo en Talavera ya están a la venta las entradas. Y por supuesto, este fin de semana, Campeonato de Europa de campo a través. Ahí estará presente un talaverano, Antonio Núñez. Que vaya bueno, Juanma, muchísimas gracias y bueno, pues nos quedamos con esa sintonía que tienes ahí. Ahora, en un ratito más, comienza Deportes al Día.